10:47, entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana. Lo hacemos con nuestro primer encuentro en el día de hoy y lo hacemos para hablarle, pues, de iniciativas navideñas. Ya saben que durante esta época, además, es lo que toca, ¿no? Vamos a hablarle de todas actividades que llegan organizadas, pues, desde colectivo, administraciones, particulares, que se van a desarrollar en estos días en nuestra localidad y que están, en cierto modo, relacionados con este periodo navideño en el que nos encontramos. Y relacionado está, por ejemplo, pues la decoración, ¿no? Ya hemos podido ver cómo nuestras calles están iluminadas con ese decorado navideño. Hemos podido ver además también, bueno, pues toda esa ornamentación floral que acompaña, ¿no?, a nuestra localidad. Y en paralelo, pues también en determinadas zonas de nuestro municipio hemos podido ver otra serie de adornos. Adornos elaborados con elementos reciclados. Estos son los que participan en el concurso de adornos navideños con envases reciclados que llega organizado, pues, precisamente desde la Mancomunidad de Municipios con Ecoembes. Una iniciativa esta que ya dábamos a conocer nosotros aquí en su día con Ila Formación y con su responsable, con Nieves Gómez, y que vamos a volver a recoger en la mañana y en el tiempo de la actualidad en el día de hoy. Nieves Gómez, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Y digo, vamos a volver a recoger porque ya ha terminado el plazo de presentación, ha habido colectivos, asociaciones que han participado en nuestra localidad, bueno, en toda la Sierra de Cádiz, porque es una iniciativa abierta a toda la sierra, pero lo que concierne, ¿no?, a nuestra localidad, que es lo que a nosotros nos interesa, ha habido presentación de propuestas. Ya además también el jurado ha visitado esas propuestas. Yo no sé si el fallo se va a dar a conocer en breve o cuándo se va a dar a conocer, pero sí que te quería preguntar por esa participación y por, bueno, los contenidos que se han presentado al concurso. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido esta convocatoria? Pues mira, ayer justamente estuvimos con todos los miembros del jurado allí visitando los adornos de Ubrique. Hoy tenemos la última ronda de visitas porque podemos presumir de una altísima participación. Entonces el jurado, además de tener un trabajo duro, porque son todas las obras presentadas son impresionantes, pues también tenemos una ruta amplia de visita. Estuvimos el miércoles en varios municipios, y el jueves en los que incluimos Ubrique, y hoy viernes se terminan las visitas del jurado. Por lo tanto, la semana que viene, el martes, es la última deliberación, ya con todos los datos recopilados, y el miércoles saldrá ya la decisión. Ya os digo que la parte más difícil, sin duda, de todo el concurso es tomar esa decisión, porque todo lo que hemos visto y lo que hoy estamos terminando de ver son trabajos impresionantes. Sí. En Ubrique a mí me gustaría mucho destacar la participación, porque son colectivos normalmente, pues colectivos muy constituidos, ya con una trayectoria, los que suelen participar, y este año nos ha sorprendido en Ubrique que han participado calles, es decir, vecinos y vecinas que han tomado la iniciativa y han invitado al resto a adornar su calle con materiales reciclados, y nos ha encantado el resultado por la iniciativa, por la convivencia que ha supuesto y por lo bonito que ha quedado. En este caso estamos hablando de la calle Real y del Callejón del Santo, que han sido los dos colectivos que han participado. Calle Real y Callejón del Santo, que son las dos propuestas que han sido presentadas para el concurso desde nuestra localidad de Ubrique. Y bueno, aquí hay que decir, yo claramente me voy a ir por los de Ubrique, lo siento, pero para eso somos la municipal del Ayuntamiento de Ubrique, ¿no?, de Radio Ubrique, y me voy a ir directamente por los de Ubrique, porque hay que recordar que hay un perfil en redes sociales que es Sierra de Cádiz Recicla. Hay que meterse en ese perfil de Facebook, y el tercer premio que se concede a votación popular en función del más, el que más votado haya sido, el que más like, el que más me gustas tenga, ¿no?, de ese perfil en el Facebook. Así que, bueno, pues yo animo, ¿no?, a todos los ubriqueños que nos estén escuchando a que se metan en redes sociales, en Facebook, en Sierra de Cádiz Recicla, y que le den me gusta a las propuestas de el Callejón del Santo y de la calle Real, que son las propuestas de Ubrique. Hay muchísimas más, ¿eh? Pueden echar un vistazo, y propuestas muy originales, muy simpáticas, muy divertidas, que podemos encontrar de otras localidades, pero claro, nosotros nos quedamos con la nuestra. Claro. Pero, y la verdad es que sí, que son maravillosas, ¿eh? Yo he tenido el placer de verlas en persona, y podéis pasaros por allí a verlas, porque ahí se están decorando lo que es la calle de Ubrique y son preciosas. Y además me ha encantado la iniciativa y la participación que han tenido. Bueno, ¿cuántas propuestas han presentado? Todavía está el jurado recorriendo la sierra, pero de momento, ¿cuánta participación ha habido en general? Pues mira, hemos tenido 16 propuestas de 11 municipios, por lo tanto, una participación muy, muy alta. Es verdad que algunos de los municipios que todos los años participan, este año no han podido, porque bueno, normalmente el grupo de mayores activos, que es un colectivo que hay en casi todos los municipios de la sierra, son fan de este concurso y además hacen absolutas maravillas en todos los pueblos, y en algunos de ellos, pues por toda la situación sanitaria, pues todavía no han retomado los talleres o están asistiendo muy poquito. Entonces algunos de los pueblos que habitualmente siempre participan, este año no han podido por esas circunstancias. Pero aún así tenemos una participación altísima con 16 propuestas, y estamos hablando de eso, que no son 16 pequeños adornos, sino que cada uno de ellos pues tiene pues cientos, como por ejemplo el caso de Ubrique, que son cientos de detalles en cada uno de los dos colectivos que se han presentado. Por lo tanto, una participación altísima y con mucha ilusión, que también una parte que a mí me encanta cuando visitamos las propuestas en persona es eso, cuando te van contando cómo se han hecho, cómo se les ocurrió el proceso, la ilusión, las ganas, vamos. Y yo ojalá tuviera premios para todos, porque todo el mundo lo merece, es impresionante. La calle Real, que en este caso además también ha contado con la colaboración de el Centro de Estancia Diurna Meraki en la elaboración de esos trabajos, y bueno, y el Callejón del Norte también, que es la otra propuesta presentada por Ubrique, por parte del grupo de vecinos, ¿no?, que han preparado esa decoración navideña. Y echando un vistazo a esos elementos a concurso, bueno, a mí me sorprende muchísimo cómo cualquier elemento, cualquier objeto puede convertirse en artículo de decoración, pues desde botellas de agua, vasos de plástico, con latas de bebidas, tapones de corcho, ¿no? En fin, envases de todo tipo. No logro identificar aquí envases de, parece que de detergente, de suavizante, me parece que hay alguno, ¿no?, que con lo que se ha hecho un Papá Noel. Estoy mirando por aquí la fotografía y es increíble cómo, bueno, pues eso, ¿no?, lo que decía, cualquier elemento que solemos tirar a la basura, pues al contenedor amarillo o a cualquier otro, se puede convertir en realidad en un elemento de decoración y darle otra vida. Eso en definitiva es lo que se pretende inculcar, ¿no? El reciclaje, de eso estamos hablando. Efectivamente, ese es el objetivo inicial de todo este concurso, que ya lleva una amplia trayectoria, y lo que queremos es hacer ver, o incluso que las personas participantes muestren cómo los residuos pueden volver a tener otra vida. Y bueno, y lo que pasa es que transversalmente a esto vemos también que se trabajan otras cosas como la participación, el compañerismo, el fomentar también la unión, que en estos tiempos nos viene muy bien después de tanto aislamiento y tal, la unión, me refiero, simbólica de actuar todo el mundo juntos para algo. Pero efectivamente el reciclaje es el fondo de la cuestión, y es lo que se trata de destacar en esta campaña siempre. Claro. Bueno, pues esto es lo que concierne, como decíamos, a ese concurso, ¿no?, que llega a través de la Mancomunidad, concurso adorno navideño con envases reciclados, en el que, bueno, pues han participado más que colectivos locales, grupos de vecinos, ¿no?, de nuestra localidad. Sí, exactamente. No están constituidos como colectivos como tal, que tampoco era un requisito necesario, como ya explicamos cuando hablábamos sobre las bases del concurso, y por eso también es una de las cosas que quería destacar, que me han impactado en el caso de Ubrique, que no son colectivos así constituidos, que otras veces han participado, que eso también nos encanta, pero es que nos ha sorprendido muchísimo, porque han sido como iniciativas particulares que han tenido procedimientos lineales entre sus vecinos y vecinas. La semana que viene entonces, ¿no?, se darán a conocer el nombre de los ganadores. Sí. La semana que viene os contamos mucho más. Muy bien, pues la semana que viene los conoceremos. y lo daremos a conocer también nosotros por aquí. Luego, en paralelo, también queríamos hablar nosotros con Nieve, desde ahí la formación, porque igualmente es la consultora encargada de llevar a cabo toda esa campaña de implantación en nuestra localidad de la nueva recogida selectiva de basura, de residuos sólidos urbanos, a través del marco de la iniciativa de economía circular, financiado por la inversión territorial integrada en la provincia de Cádiz con fondos europeos. Se está llevando a cabo de manera pionera en toda la sierra de Cádiz esta manera de recoger la basura, ¿no?, de manera selectiva, y se va a hacer también, por tanto, en nuestra localidad. Lo explicamos aquí en su día, que estuvimos acompañados de Nieve junto con la responsable de residuos sólidos urbanos aquí de Ubrique, para informar de todo este proyecto, pero explicamos también en su momento que contaba con distintas fases antes de su implantación, y una primera fase era pues la dar a conocer, campaña divulgativa, ¿no?, de lo que va a suponer y de cómo se va a proceder. Eso es lo que se ha llevado a cabo durante estas últimas semanas. Ha habido reuniones pues con colectivos, por ejemplo, ayer, sin ir más lejos, con las nutrias pantaneras. Ha habido reuniones con centros educativos para explicarle al alumnado también cómo van a ser esos procedimientos, y ha habido incluso pues la colocación de stand informativos, de puntos de información concreto, en lugares de gran tránsito, como puede ser el mercadillo ambulante en nuestra localidad. ¿Cómo marcha esa campaña informativa? Pues mira, la verdad es que efectivamente va muy bien. Estamos trabajando con todos esos colectivos que tú mencionabas. Lo que pasa es que todavía nos queda bastante, porque queremos hacer una incidencia muy, muy alta. Queremos que todo el mundo esté correctamente informado del por qué se hace esto, de qué vamos a conseguir, de cómo hay que hacerlo. Entonces es un proceso, bueno, pues no es que sea lento en sí, pero sí un proceso que tiene que ser muy constante. Entonces todavía nos quedan algunos centros educativos, que ya tenemos fechada nuestra próxima visita. Tenemos que visitar muchísimos más colectivos. Nos gustaría que todas las asociaciones de Ubrique puedan ser informadas directamente, y tenemos previsto también, como decía, muchos más stands informativos para aquellas personas que no conseguimos captar de una manera o de otra en nuestros stands, también puedan informarse. De hecho, el próximo martes 21 volveremos a estar en el mercadillo para eso, para tratar de llegar al máximo de población. En cuanto termina la fiesta navideña, que entendemos que es un periodo así un poco más extraño, en el que tenemos una actividad distinta y el que tenemos también la cabeza con otras cosas, en cuanto termine ese periodo, vamos a empezar a visitar también las casas. Es decir, vamos a ir puerta a puerta contando en qué consiste todo el proyecto y contando, como decía, una parte muy, muy importante para nosotros, que es por qué se va a llevar a cabo. Entonces, pues ahí sí que esperamos ya que casi que no se nos escape nadie. Igualmente, yo siempre invito a aquella persona que tenga interés, que quiera consultar cualquier cosa, que contacte con nosotros y podemos pues hacer una reunión, que al igual que decía con los concursos, a mí no me hace falta que sea un colectivo constituido para que podamos hacer una reunión. Es decir, si tú con varios amigos, amigas o con tus vecinos tienes ciertas dudas, podemos concertar un día y resolverlas, que para eso estamos y es lo que queremos hacer, efectivamente. Incluso yo invito aquí ahora mismo, ¿no?, estamos hablando en este momento de ese nuevo sistema, cómo se va a proceder y cómo se va a llevar a cabo, pues si alguien tiene alguna duda al respecto, pues que haga la consulta aquí directamente, intentamos solucionarla, ¿no? También nos sumamos un poco, ¿no?, a esa campaña de divulgación que se está llevando a cabo. Bueno, decía, el calendario se va a mantener entonces incluso en periodo navideño, aunque la información a lo mejor puerta a puerta va a ser después, pero también en esta fecha, en estas dos próximas semanas, pues se va a seguir manteniendo ese punto de información con ese stand, ¿no?, en el mercadillo. Exacto. En los colegios no, porque imagino están las vacaciones, pero con colectivos sí que se podrá también seguir trabajando, reuniéndose, siempre que sea posible, ¿verdad? Todavía la semana que viene sí que seguimos visitando centros educativos. Vale. De hecho, tenemos un concertado para toda la semana que viene. El 21 hay un stand, el día 28 hay otro stand. Como bien dicen, esa forma de información no para durante el periodo navideño. Y en enero retomamos con el resto de centros educativos que nos faltan, en cuanto se reincorpore, y empezamos con las visitas puerta a puerta. los colectivos, por supuesto, nosotros no paramos en Navidad, es decir, que podemos seguir cerrando fechas en este periodo sin ningún tipo de problema. Ayer mismo, como decía, tuvimos otra reunión, la semana pasada hubo varias, es decir, que no tenemos ningún problema y estamos constantemente llamando para tratar de seguir cerrando estas reuniones, claro. Uh-huh. ¿Qué dudas son las que surgen, Nieves, cuando os reunís con colectivos, incluso con escolares, ¿no? Con escolares, con colectivos, con asociaciones, cuando la gente se acerca al stand, a ese punto de información en el mercadillo? ¿Cuál es la principal inquietud que pueda tener la ciudadanía sobre ese nuevo procedimiento de recogida de basura? Bueno, cuando hablamos siempre de la retirada de contenedores, pues genera inquietud y me parece lógico, porque entonces, pues, ¿y qué hago yo ahora? ¿Y qué va a pasar? Y cuando le explicas que, bueno, que se recoge en la puerta y tal, pues surgen otra serie de dudas, como te digo, totalmente lógicas y que vienen, de hecho, son muy positivas porque vienen de una reflexión del proceso. Y si no estoy en ese horario en casa o tengo una situación especial un día, ¿qué hago con mis residuos? Entonces todo eso lo vamos resolviendo. También hay dudas muy comunes sobre la nueva fracción que vamos a empezar a separar, que es materia orgánica, que bueno, que hasta ahora pues la mezclábamos en resto, entonces pues es la materia orgánica, que es entonces resto, también es una consulta súper habitual. Y también nos preguntan mucho qué materiales van a repartir o qué consecuencias puede tener, si va a subir la tasa de basura, también es una pregunta muy común. Claro. En fin, hay preguntas, claro, que se repiten y que nosotros siempre estamos encantados de resolver, porque como te digo, quiere decir que hay un interés, que hay una reflexión de por medio y que hay ganas de hacerlo bien. Al final, vamos, es lo importante. Claro, y yo no sé si también os llegarán muchísimas dudas sobre qué es lo que tengo que echar aquí y aquí. Es decir, las fracciones, cómo las divido, ¿no? Pues el material orgánico, pues prácticamente todo el mundo podemos saber lo que es, ¿no? Todos esos restos orgánicos o residuos, los envases también, pero hay muchísimas dudas con respecto a otros elementos, ¿no? Yo no sé, el tipo plástico, el plástico que envuelve pues los productos alimenticios cuando realizamos la compra, o una bolsa de la compra, eso que lo echamos a envase, lo echamos ahora a otro contenedor especial diferente. Yo imagino que por ahí también puede haber muchísimas dudas, ¿no? Sobre cómo vivimos. Sí, por ahí también surgen dudas, por supuesto, y como digo, eso siempre es una buena señal cuando están surgiendo esas dudas y tratamos de resolverlas. Damos también un cuaderno informativo en el que se resume qué va en cada fracción para que suponga una ayuda. Y vamos, nosotros mismos sobre la marcha las vamos resolviendo, todo ese tipo de cositas que es lógico que surgen, porque además, como yo digo, hablamos de lo más normal, lo más habitual, pero después residuos tenemos de miles de tipos en casa, algunos son, claro, puntuales, pero tenemos muchísimos y nos van surgiendo dudas. De hecho, tenemos un teléfono que también atendemos a través de WhatsApp, en el que nos van preguntando dudas de todo tipo, alguna incidencia puntual de: oye, pues yo anoche tuve un problema con mi cubo, se me ha roto, cosas de ese tipo del día a día, o dudas de ese tipo. Tengo en la mano ahora mismo tal residuo y no sé dónde echarlo. ¿Puedo sacar esto hoy que toca papel y cartón? Esto se puede incluir, cosas de ese tipo. Y por supuesto, me encanta que me lo pregunte, porque eso pues, se supone que la gente se está implicando, que está participando y que entre todos y todas pues estamos mejorando. Claro. Bueno, tenemos ahora esa primera fase, como decíamos, ¿no? De divulgación, de información, de dar a conocer a la ciudadanía todos estos procedimientos, marcando en el calendario cuándo concluye esa primera fase y cuándo comenzamos ya con la puesta en marcha, ¿no? Con la implantación de esta fórmula de aplicación. Pues mira, la puesta en marcha se va acercando poco a poco. Como digo, todavía la fase de comunicación y divulgación tiene que terminar. De hecho, ahora en enero va a dar un acelero muy grande, por así decirlo. Vamos a hacer muchísimas actuaciones. Y bueno, a lo largo del mes de febrero ya iremos cerrando la fecha más definitiva. A lo largo de febrero se empezará a citar los vecinos y vecinas para que puedan recoger sus cubos y sus materiales, de forma que podamos cerrar el inicio muy próximamente. Claro. Ya mismo, a la vuelta de las Navidades, empezaremos ya a dar pues los días definitivos para que esto sea una realidad, que tenemos que creérnoslo porque está aquí ya, que ya sí que estamos. Bueno, pues si te parece podemos recordar un poco, ya lo explicamos la otra vez cuando estuvisteis por aquí, pero conviene, porque además con esto no hay que ser, hay que ser pesado, no hay que machacar para que se asimile, ¿no? Y podemos recordar un poco que la iniciativa de economía circular se va a implantar en todo el municipio con diferentes fórmulas, ¿no?, de aplicación, dependiendo de si nuestra vivienda es unifamiliar, con la recogida puerta a puerta, o si se trata de un bloque de piso donde se procedería mediante un sistema mixto de recogida comunitario. Podemos un poco esbozar, ¿no?, si te parece, Nieves, también explicar cómo sería esa nueva recogida de los residuos. Efectivamente, el sistema puerta a puerta, en el que vamos a sacar nuestro residuo a la puerta de nuestra casa. Cada día de la semana toca una fracción distinta en unos calendarios que vamos a repartir y que vamos a poner en todos sitios para que no tengamos problemas ni dudas. Tres veces a la semana sacamos la materia orgánica, dos veces los envases ligeros de envases de plástico y de metal, un día a la semana el papel y el cartón, y un día a la semana resto, la fracción resto. Y bueno, a partir de ahí, digamos que las personas que ya separan, es súper sencillo porque es exactamente igual que lo hemos hecho siempre, solo que en vez de desplazarme a un contenedor, lo voy a poner en la puerta de mi casa y me lo retiran, por lo tanto es facilísimo. Y para aquellas personas que viven en zonas de bloque, lo que la densidad de población es un poco más alta y no se puede llevar el sistema puerta a puerta puro, pues llamando así, vamos a poner un sistema mixto con un contenedor más, que es el contenedor marrón para la fracción orgánica, pero con unas características especiales, porque ese contenedor no es accesible a todo el mundo, ese contenedor está cerrado y solo tendrán la llave aquellos vecinos y vecinas de esta zona en concreto, que son zonas muy señaladas, que se adhieran al programa, de forma que nosotros vamos a explicarles todos los detalles, cómo se va a usar, y va a ser realmente muy, muy parecido a lo que es el puerta a puerta que va a ser el resto, porque van a usar su contenedor con llave exclusivo para ellos y ellas, los tres días de orgánica, tal y como van a hacer el resto con su cubito al sacarlo a su puerta, solo que ellos van a acceder a su contenedor. Es muy importante, y hago siempre mucha incidencia en la fracción orgánica, no solo porque es la nueva que vamos a meter ahora, que hasta ahora no se separaba, sino porque es la que más pesa y porque es la que vamos a convertir en abono directamente nosotros. Es decir, no lleva un proceso industrial, no, vamos a convertirlo en compost de una forma muy natural y vamos a conseguir de esta manera cerrar, eso, ahí viene la economía circular, cerrar ese ciclo en el que sacamos cosas del suelo para comer y le devolvemos al suelo esos nutrientes para que podamos seguir obteniendo ese beneficio. El problema de esta fracción es que si viene mezclada, el proceso no sale bien. Claro. Lo que obtenemos no tiene valor. Entonces, es muy importante que esta fracción no venga mezclada con nada y de ahí viene lo de los contenedores cerrados con llave. No es capricho, es pura necesidad y el compromiso que hay que adquirir para usar ese contenedor. Y el único compromiso que pedimos es decir, aquí no le pedimos una fianza a nadie ni nada. El compromiso es hacerlo bien. Querer hacerlo bien y tener la información para hacerlo. Claro, sí que bueno, hay también una compromiso, por así decirlo, ¿no?, por parte de la empresa que se ocupa de realizar la recogida de residuos en esa localidad por parte de Básica. Ellos tuvieron además también su formación específica, ¿no?, durante el verano, porque son ellos los responsables también de realizar todas esas recogidas. Hay que recordar que, bueno, dejamos los restos en la puerta de la casa. Y lo hacemos conforme a un calendario, ¿no? Pues determinados días hay que sacar este tipo de basura, los envases ligeros otro día a la semana papel cartón, el resto de residuos en otra ocasión, los orgánicos, que es ese contenedor marrón que se va a repartir, ¿no?, que se queda en casa, también, como decíamos, se saca a la calle en determinados días y todo esto, bueno, pues conlleva un aprendizaje, ¿no? Un aprendizaje que el más difícil quizás es el que le corresponde a la ciudadanía, porque claro, desde Básica se hace el trabajo y se ponen a ello, pero el ciudadano tiene que comprometerse libremente también, ¿no?, para poder asumirlo, ¿no? Bueno, por parte, como ya dije la vez anterior, los operarios en este caso son una pieza fundamental del proyecto. Han recibido efectivamente una formación, pero aparte tienen una implicación muy, muy grande. Conocen de lo que estamos hablando, lo conocen de primera mano, incluso saben que esto les genera más trabajo, por así decirlo. Es un trabajo más difícil, más especialista, pero aún así tienen un compromiso muy grande. Y aquí lo relacionamos con la parte que tú comentas de la implicación de la ciudadanía. Y efectivamente se necesita esa conciencia siempre, yo siempre parto de lo mismo. Tenemos que tener presente que lo que estamos haciendo no es un capricho, que el objetivo es un bien común para todo el mundo, que lo que estamos haciendo es obtener un bien común para todo el mundo, que no es otro que un entorno sostenible, que un aire respirable, algo tan principal, tan básico como eso, que el aire se pueda respirar, que podamos obtener alimentos de calidad, que podamos vivir en un entorno sin basura, que podamos beber agua que no esté contaminada. Entonces realmente, bueno, pues se está pidiendo un pequeño esfuerzo, que más que un esfuerzo supone un cambio en un hábito, pero que el beneficio que se obtiene es enorme y es para todo el mundo. Aparte, legalmente, yo siempre lo vuelvo a repetir, legalmente, ya hace muchos años que se supone que estamos todo el mundo obligados a reciclar, pero además la nueva legislación que viene, que todo esto viene desde Europa, nos obliga ya no solo a separar en origen, que es lo que hacemos la ciudadanía, sino que nos obliga a separar mucho mejor. Ya nos ponen números, no es, oye, hay que separar, no, ya no nos ponen numéricamente, tenéis que llegar al 50% en tal fecha, y las fechas son muy cortas, es decir, que realmente ahora mismo estamos en un periodo de información, de comunicación, que es completamente imprescindible, pero por eso yo hacía mucha incidencia en que entender el porqué es una de las partes clave. Lo hacemos porque lo hacemos, en primer lugar, porque es necesario y porque es bueno. Y en segundo lugar, porque también nos obliga la legislación y Europa nos viene echando hacia ahí. Es decir, tampoco tenemos otra. Claro. Hay que, en cierto modo, bueno, pues recordar, ¿no?, esa directiva de la Unión Europea que pretende que se cumpla, ¿no?, esa separación de la basura orgánica y que obliga la recogida separada de los residuos. Además, marca un calendario, ¿no?, antes del 1 de enero del 2024. Y ahí está, pues, también nuestro propio Gobierno de la Nación con el proyecto de ley de residuos y suelos contaminados que se presentó en el Congreso en mayo y que está llamado a convertirse en esa ley, ¿no?, porque incorpora en España ese paquete de economía circular de la Unión Europea, darle forma, ¿no?, aquí a nivel nacional. En Andalucía, todo esto, bueno, pues se va transponiendo, ¿no?, en Andalucía toma forma legal a través del plan, el Plan Integral de Residuos de Andalucía, el PIRE, que bueno, que ya está también aprobado y que efectivamente pues va en la misma línea de lo que dice Europa y lo que dice España, como viene siendo lógico. De hecho, Andalucía, hay que destacar que incluso aprieta un poquito más, es decir, que nos está invitando a ir un poquito por delante de lo que igualmente nos van a pedir al año siguiente, es decir, bueno, vamos a empezar, vamos a ponernos las pilas, porque hasta aquí hay que llegar. En la Sierra de Cádiz, que estamos haciendo, pues un paso por delante de lo que igualmente va a ser, es decir, nosotros, gracias a este programa, vamos a estar preparados para cuando empiecen a llegar las fechas, los límites que nos ponen, en 2025 tenemos que estar separando el 50% de los residuos. Con este sistema, nosotros ya lo vamos a estar haciendo, lo vamos a conseguir. Sí. El resto del municipio lo va a tener que hacer, pues sí, de esta manera, o de la que se invente, pero tiene que llegar al 50, nosotros ya vamos a estar. Claro. Pues es el método, ¿no?, que se está implantando en nuestra, o que se va a implantar más bien en nuestra localidad. De momento estamos todavía con esa campaña informativa. Recordemos además también que para aplicarlo había que sectorizar Ubrique, ¿no?, distintas localizaciones, porque claro, el sistema, como decíamos, es doble. Por un lado el puerta a puerta, por otro lado es un sistema mixto en espacios donde haya, bueno, pues bloques de vivienda que no se permita el puerta a puerta, y esto hace que Ubrique tenga que sectorizarse por zona donde predominan las viviendas unifamiliares, pues digamos casco antiguo, que es lo que se nos viene a la cabeza casi todo, pues se aplica ese puerta a puerta. En otras zonas no. Ese mapa de Ubrique sectorizado ya está elaborado también, imagino, ¿no? Hay unos primeros bocetos, Básica está trabajando muchísimo en ello, porque Básica se está haciendo así que un estudio casa por casa, bloque por bloque, para ver cuánto más, y muy pronto ya tendremos la versión más definitiva. Ahora mismo no queremos hacer público todavía los primeros estudios, porque ya te digo, se está haciendo lo más personalizado posible para que la solución sea la más correcta en cada uno de los casos. Por supuesto, puerta a puerta puro, como por así decirlo, como me gusta llamarle, es la mejor solución en todas las zonas que se pueda. Ya realmente se puede, pues con este otro sistema vamos a conseguir números también muy, muy buenos, y por eso que es todo muy personalizado y se está estudiando al detalle para que sea lo mejor para todo el pueblo, por supuesto. Claro, esa es la clave, ¿no?, para saber realmente, bueno, pues qué es lo que me va a corresponder a mí en función de mi lugar de residencia, a la hora de seleccionar, a la hora de, bueno, pues depositar la basura en un determinado lugar o en otro, en un horario o en otro, pues eso hay que saberlo de antemano. Esto muy prontito lo vamos a hacer público, porque además cuando empecemos a hacer esta visita, nuestra vuelta, ya saldrá, si no hay vecina, le contaremos qué sistema es que corresponde. A la vuelta de las Navidades hablamos de nuevo y ya te voy contando, Cari, ¿vale? Bueno, pues de momento, como decíamos, con la campaña de promoción, con ese stand, si se lo encuentran en el mercadillo, en Las Palmeras, en los martes, pues ya saben que se pueden acercar y preguntar cualquier duda que tengan. Si no, pues a través de los propios centros educativos, colectivos, asociaciones, y luego pues a los vecinos directamente, con el puerta a puerta, que también se va informando después de las Navidades desde ILA, para dar a conocer, pues, cómo se va a aplicar ese nuevo modelo de recogida de residuos sólidos urbanos en nuestra localidad. Nieves, ¿qué más nos queda por decir? Pues no sé, yo como siempre invitaros a cualquier duda, nos vayáis consultando y desde luego a seguir hablando con ustedes, que me encanta hacerlo y que sé que llega mucho pequeño y pequeña, y por lo tanto, para lo que necesitéis, aquí estoy. Pues seguiremos hablando del tema con Nieve Gómez de ILA Formación, que nos ha acompañado hoy. Nieve, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, hasta la próxima.